teatro de la ópera de una ciudad europea, existió el siglo pasado un personaje. No se sabe si fue realidad o ficción. Se le conoció como el fantasma de la ópera, pues era en ese lugar donde los más inexplicables sucesos acontecían. Aparentes accidentes que ocasionaban la muerte a público, actores o dramatistas, cambios imprevistos de escenario o viento espeluznante que hacía volar las partituras de los músicos. Eric Dexter era su nombre y fue un músico cuyo talento no era reconocido. Tal fue el motivo que lo impulsó a venderle su alma al diablo, que a cambio del éxito le desfiguró el rostro para que nadie se pudiera verlo y no lograra ser amado por ninguna mujer. Algunas personas aseguraban haberlo visto tras el escenario, manipulando los mecanismos de los telones o moviéndose en los pasillos, o bien en el palco número 5, siempre escondido en el anonimato de su máscara. Se enamoró de una cantante llamada Christine, a la cual aconsejaba siempre desde un rincón para que no lo viera. Cantaste como una ella Christine. Pensaba que era su ángel protector quien le hablaba. Pobre desdichado quien se atreviera a criticar a Christine, pues era víctima de aparentes accidentes que eran acciones de la fantasma. Llegó el día en que no pudo más controlar su amor y se le presentó a Christine, quien gritó horrorizada al ver su rostro desfigurado. Él trató de abrazarla y ella gritaba, huyendo por los sótanos de la ópera. Cuando al fin logró atraparla, la condujo a su refugio, considerando que así ella estaría para siempre a su lado. No contaba con un pretendiente de Christine, quien, auxiliado por la policía, llegó a su escondite para reclutar a su amada y destruir al fantasma. Cuando al fin pudieron encontrar el escondite, el fantasma, al verse acorralado por la policía, salió huyendo. ¡Por allá va! ¡No me dejen escapar! El pretendiente de Christine salió detrás de él y, apuntándole desde lejos, logró darle 3 balazos. Fueron los esfuerzos para encontrar al fantasma. Nunca más se le vio. Pero ¿en realidad murió, o su pacto con el demonio lo hizo inmortal? ¿Ustedes qué creen? Realidad.